culo, se culo, gata lo que más vaya, man. Chulino. Se culo, gata lo que más vaya, man. Poquito tembe, tembe, oh. Se culo, gata lo que más vaya, man. Poquito tembe, oh, isabo. Se culo, gata lo que más vaya. Chia. Je veux la croix divine, la croix sacrée. Elongia seli ye tala tala ere.